tienes en mis brazos, locamente enamorada. Pero no puede ser, yo te perdí. Fue mi madurez, mi loca forma de pensar. Yo me equivoqué y te perdí. Y nuestro amor será inolvidable para mí. Pero esto es así, no puedo olvidar tu piel, porque eres parte del ayer. Tu amor me duele tanto, tanto, tanto. Pero esto es así, no puedo olvidar tu piel, porque eres parte del ayer. Tu amor me duele tanto, tu amor me duele tanto, y tus caricias me hacen daño. Con mis manos y lentamente hacerte el amor. Que esta noche sea inolvidable, la luz de las velas, y que amanezcas en mis brazos, locamente enamorada. Pero no puede ser, yo te perdí. Fue mi madurez,